Así que hoy un poco variado y pues un poco de novedades también. O todo novedades también. Como siempre, empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado, Grupo del Estado, en este caso Punt de Vizcaya, y fueron La Soga del Muerto, con su EP Luego Vas Tú. Y hoy empezaremos con un tema que se llama Que Trabaje el Rey. Pues venga, vamos a empezar en novedades decadentes, hoy haremos lo que podamos. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues venga, hoy vamos a empezar a toda piña y vamos a empezar con Josh Crustanza desde San Francisco, California, que ha sacado un LP este mismo junio. Ah, no, que ya estamos en julio, pues el pasado junio. Y hardcore de toda la vida, como dicen en mi pueblo, y vamos a poner dos temas, que la intro es larga y guapa. We'll be right back. Vamos con más cosas guapas. Adelanto del nuevo trabajo de Hell, Persona, que saldrá en agosto. Caña, lo nuevo de Gasset desde Baltimore, Maryland. Babylon. Sorprender. A mí me ha sorprendido. Novedades decadentes. La polla. La polla, sí. Esta vamos a hablar ya. Somos mayores todos. Amén. Amén. Amén. Vamos con cosas del mes pasado de junio. Lo nuevo de Steve Meads, Hell Rain. Cositas nuevas, Imposter, desde Brighton, UK, también del mes pasado este trabajo. Go! Y después de la anterior metalada de los Imposter, pues vamos ya con la sección Mini Vintage. Y hoy nos vamos con los Siege, con su LP Drop Dead del 84. Pues eso, hardcore a toda piña desde Windmob, formados en el 81, rejuntados en alguna vez. Y bueno, pues eso, hoy Siege. Vamos con un poquito de Power Divide Raw Punk desde Göteborg con lo nuevo de Slang, Angst. We'll be right back. ¿Cuál es el trabajo de sus sueños? Bueno, yo en mis sueños no trabajo. Pues vamos con la sección esa que no tenemos y a veces tenemos, o no, la de no reediciones. Y vamos con la reedición de Legion of Parasites. Pues uno de los primeros discos de hardcore punk del Reino Unido, brutal, del 84, y que lo acaban de reeditar, poquitas copias. Vamos con cositas nuevas. Sigir Ulanaka Paktu, de este mismo julio. Cosas nuevas del mes pasado, Excess Blood, con el mismo título, Excess Blood. We'll be right back. Venga, vamos con más caña. Hoy bien de caña. Subdued, Abattoir, desde Londres, de este mismo julio. Venga, vamos a seguir por Reino Unido, con más punk, con más ruidito, desde Brighton, Plastic con su demo promo. Vamos a saltar el charco. Nos vamos hasta Richmond, Virginia. Invertebrates, con este trabajo ya de mayo, Psych to Survive. We'll be right back. pasa es que su yo es un yo, pues, casposote, provinciano, el 19, achacoso, baldío, cansado, inútil, intransitivo, medio lelo, en fin, desesperante. Novedades decadentes. Venga, va entrando ya la recta final. Vamos con algo que ya pusimos hace unos poquitos programas. Y esto es Festa del Perdono, con su EP Sociedad Mentale, del junio pasado. Per troppo, o troppo poco tiempo. Lavaggio del cervello, hai perso il tuo sentire. Società segreta, controlla le emozioni. Hai lo segreto per controllare il mondo. Bagliori vertiginosi sul pendio della collina. Le corde del violetto sono tutte intonate. Isili tigrati, hanno i denti di leone. Nel pomeriggio dorato, nel pomeriggio dorato. In fondo a una strada scorrevano i giorni. Ci pensavi al futuro, che debito avevi con il destino. Una stella lontana brilla nel cielo con gli occhi notturni che infiammano il regno. Che il loro risveglio piange perduto. Se in fondo una strada scorrevano i giorni, se esplodevano i cuori, se bruciamo le città. Seguimos con más cositas nuevas. Un poquito de hardcore melódico o algo así, con Desveines y su demo. We'll be right back. ses ennemis. Savoir qu'on a des sœurs, retrouver de l'inquiétude, oublier le pire, souvenir de l'eau. Tant qu'à le cœur qui chavire, accepter d'avoir focalisé sur les ratures, on peut dire les écarts, oublier les blessures, jeter avec le dedans toutes nos erreurs, enfin être là, le bonjour là-bas. Pues de Francia nos vamos al país vecino, a uno de ellos nos vamos a Alemania y nos vamos hasta Berlín con Conte Squirrels y su EP Sense del junio pasado y que cantan todo en castellano. Thank you. Venga, vamos a ir acabando ya y de tranquilitos. Y nos vamos con un tema de adelanto de Peace the Resistance desde Nueva York, Lullaby for the Debris, que saldrá a lo largo de este mes. Y ya iremos despidiendo el Novedades Decadentes, un tema más de aquí y fiesta y ya está bien. Venga, que ahora sí que nos vamos de verdad. Hasta aquí el Novedades Decadentes de hoy. Gracias por vuestra atención. Nos vamos con Grupo del Estado de Zaragoza Con, en concreto con los Conches Velázquez, Sito y Lacería. Pues eso, esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo, en el 101.8. Y que un besazo grande.